89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3. Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. En este verano. Lloren, chicos, lloren. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar La Gráfica, una radio como la gente. Radio Gráfica, todo el verano con vos. Aire no condicionado. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá Radio Gráfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Nos sintonizan desde Bécar, ¿eh? un saludo grande a Roberto que nos escribe buena tarde. Lo sintonizo por radio en zona de Bécar. Se escucha bien, a veces se distorsiona la señal, muy contentos de escucharlos. Bueno, está muy lejos, ¿no? De aquí, de la zona en donde estamos. Está muy bueno que nos escuchen por radio también. Un saludo a Roberto y como Roberto nos pueden escribir al 15 50 12 35 89 o a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Radiográfica o Abramos la Boca. En este primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, se realizó por la mañana un acto virtual desde la Cooperativa de Trabajo Envases Flexibles Mataderos. Allí los principales referentes de cada espacio presentaron los aspectos centrales de un manifiesto que han publicado en el día de hoy que lleva la firma de la CTA, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, de la Corriente Federal de Trabajadores, de los Trabajadores Portuarios, y de muchas cosas más también, de trabajadores campesinos y una gran cantidad de empresas y organizaciones, empresas recuperadas, organizaciones sociales, sindicales y políticas. Y para charlar sobre este acto virtual, ¿no? Un acto diferente en el Día del Trabajador, estamos en comunicación con Gisela Bustos. Ella es integrante de la cooperativa 19 de diciembre y abogada de la Dirección de Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, quien fue una de las oradoras del acto. Buenas tardes, Gisela. Mauro te saluda aquí en la tarde de Radiográfica. Hola Mauro, ¿cómo andás? Feliz día. Gracias, igualmente para vos, feliz día. Gracias. Primero te pregunto, como integrante de la cooperativa 19 de diciembre, ¿qué hace la cooperativa? La cooperativa de trabajo 19 de diciembre es una empresa recuperada en diciembre del 2002, es una autopartista metalúrgica matricera de Villa Ballester. Es lo que antes era Industrias Isaco, hace muchos años era Industrias Isaco, llegó a ser la sexta autopartista de América Latina y en los últimos 17 años y 4 meses y 11 días es la cooperativa de trabajo 19 de diciembre. Bien, ¿y vos sos abogada de la cooperativa también? Yo soy integrante de la cooperativa y sí, me toca cumplir la función específica de ser abogada porque es el lugar desde donde puedo aportar, pero claro. Todos los que integramos y todas las que integramos una empresa recuperada sabemos que ahí se cumplen muchas funciones distintas, con adaptación, con imaginación, con mucha gana, así que me tocan cumplir varias tareas distintas. Hoy fuiste parte de este acto virtual en la cooperativa Envases Flexibles Mataderos. ¿Y cuál fue la intención, en qué consta este manifiesto que han publicado? Bueno, en primer lugar, lo que dio como el puntapié inicial para este acto es el tema del documento que se pudo consensuar, que se pudo construir de conjunto en una heterogeneidad muy grande de organizaciones. Se pudo avanzar en la concreción de un documento común, lo cual no es poco decir. No, claro. Entendemos que para nosotros es la posibilidad de avanzar concretamente en la construcción de una alternativa que plasme mucho de las necesidades y de los deseos de los sectores más golpeados de nuestro pueblo. El documento no solamente plantea alternativas o herramientas para la coyuntura y para la emergencia sanitaria, sino también para un plazo un poco más largo, para tener una mirada un poco más estratégica de hacia dónde queremos ir. Es evidente que como veníamos no podemos seguir. Nosotros entendemos que esta crisis sanitaria se inscribe en una crisis mucho más general que tiene que ver con el modelo neoliberal y que tiene que ver incluso con un sistema que está agotado. Así que nada, nos parece que lo que se plasmó hoy en ese acto, que tuvo que ser por un medio muy distinto a lo que nosotros venimos acostumbrados, pero sí. Bueno, tal vez tiene que ver con una nueva etapa que tenemos que empezar y para nosotros es muy fortalecedor el tema de poder avanzar concretamente en este espacio de unidad. ¿Cómo están haciendo con los temas de recaudos, de prevención en la cooperativa, Gisela? ¿Cómo se están organizando? Mirá, tenemos distintas situaciones. Hay empresas recuperadas que desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo no están funcionando. Hay otras que por ser esenciales, sea alcohol en gel o sea alimentación o por ahí por el tema de barbijos, pudieron empezar a funcionar en su momento solamente con grupos que no fueran grupos de riesgo, y de a poco con la ampliación de rubros vamos intentando volver a poner en funcionamiento las fábricas. Obviamente adentro de cada una de nuestras fábricas lo principal es el cuidado del compañero o de la compañera, así que los recaudos en materia sanitaria de movida que se cubren y se garantizan. Pero bueno, también hay cuestiones que tienen que ver con el viaje y demás, que nosotros priorizamos el cuidado de los compañeros y las compañeras. Sí, te puedo decir que estamos asistiendo a una situación muy compleja, muy grave para el conjunto de nuestro sector, pero que bueno, que estamos convencidos y convencidas de que juntos vamos a salir adelante. ¿Qué valor le das a este Día del Trabajador en esta circunstancia, ¿no?, tan especial? ¿Qué es lo que hay que discutir? ¿Qué pensás que está en debate, teniendo en cuenta, ¿no?, también que la función y la importancia del Estado se ha puesto en discusión otra vez, digo, para exigirle, ¿no?, y exigir la presencia del Estado en esta circunstancia? ¿Cómo vivís este primero de mayo? Y este primero de mayo es muy especial y nos cruza individual y colectivamente por distintos lugares, ¿viste? Nos sentimos todos, por lo menos los que tenemos y las que tenemos una tradición de vivir el primero de mayo de conjunto, compartiendo, en nuestro caso la 19 de diciembre es la primera vez en muchos, muchos años donde no podemos compartir el locro en la fábrica, nosotros los integrantes de la fábrica, pero también es el día en que se abre la fábrica para toda la comunidad, viene todo el barrio, compartimos, no sé, números musicales, juegos, de todo. Abrimos las puertas de la fábrica. Este es un primero de mayo muy muy especial, que tal vez nos tiene que servir para repensar no solo lo coyuntural, sino también lo estratégico, como te decía antes. Por eso para nosotros es un paso adelante haber podido avanzar en la construcción de un documento que de alguna forma plasme nuestras necesidades, pero también nuestras aspiraciones y nuestras propuestas concretas. Creo que podemos tomarnos esta instancia para eso, ¿viste? Para repensar, revisibilizar, poner más en valor aquello que por ahí pensamos que es cotidiano, que está asegurado y que hoy tanta falta nos hace, ¿no? Como el contacto concreto con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Pero también creo que es el momento oportuno para parar la pelota y para que pensemos qué modelo de país queremos construir. Claro, claro. Es evidente que lo que se venía haciendo no va más. Y en eso creo que en esa nueva etapa que tenemos que abrir, las organizaciones populares, las empresas recuperadas, las experiencias de la economía popular tienen mucho para aportar a ese nuevo modelo que queremos imponer. Una república que esté construida sobre la base de la solidaridad, de la cooperación, dejando de lado la competencia, el individualismo, todos esos baluartes capitalistas, neoliberales que sobre todo en los últimos 4 años tanto nos quisieron imponer. Así que me parece que tenemos mucho para plantear en la etapa que viene y por eso mismo nos tiene que encontrar a todos de pie y peleando. ¿Le harán llegar el manifiesto al presidente de la Nación? ¿Esa es la idea? Seguro, seguro. Se lo haremos llegar desde nuestras organizaciones, desde envases, desde cada una de las empresas recuperadas, desde cada una de las organizaciones y de las expresiones de lucha que estaban hoy en el acto, y se lo haremos llegar a través también de los espacios institucionales que se fueron ganando. En diciembre de 2019 logramos espacios institucionales en distintos lugares, por ejemplo, la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es la primera vez que se plantea un espacio institucional así. Mira. El desafío nosotros como movimiento lo asumimos para llenarlo de contenido, no para que fuera un sello vacío. Es una secretaría dentro, es una secretaría, Gisela, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Es una dirección nacional dentro de la Secretaría de Economía Social que están en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Claro. Que dirige Daniel Arroyo. ¿Quién conduce esta? Nacional de Empresas. Sí, ¿quién es el director? Justamente te iba a preguntar. El director nacional de Empresas Recuperadas es el Vasco, Eduardo el Vasco Murúa. Sí. Referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Claro, sí. Y para nosotros fue un debate. Eso de asumir el compromiso o no de ocupar ese espacio institucional. Fue un debate que se dio con los compañeros y las compañeras. Y justamente nosotros como movimiento, el 30 de noviembre del 2019, habíamos hecho un encuentro para discutir en aquel escenario, que a veces nos parece tan lejano, pero venimos de eso, ¿no? De 4 años de políticas literalmente hostiles a experiencias de ese tipo como las empresas recuperadas, y en ese momento cuando discutíamos planteábamos de conjunto la necesidad de pelear por espacios donde tuviéramos como dirigentes a referentes del sector. Así que en diciembre cuando surgió eso de la dirección tomamos la decisión de asumir ese compromiso, pero lo que te decía, que no fuera una cáscara vacía sino llenarlo de contenido. Así que todo lo que estamos discutiendo, lo que estamos debatiendo en cada una de nuestras unidades productivas, con cada uno de los compañeros y compañeras de las empresas recuperadas del país, claro que se va a plantear no solamente en la órbita del Ministerio, sino también del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, y donde tengamos que ir. De hecho, el 16 de abril, aún con cuarentena, con aislamiento y con un funcionamiento muy particular del Congreso Nacional, presentamos el proyecto de ley de recuperación de unidades productivas que plasma el proyecto de ley histórico del movimiento. Gisela, la verdad que un gusto también conocer estas novedades, ¿no? En relación a las empresas recuperadas. Vos sabés que estás hablando con una de ellas aquí en la gráfica Patricios, y nosotros por supuesto estamos fuertemente vinculados, ¿no?, con el movimiento, así que queríamos también tener el testimonio y contarle un poco a los oyentes de este programa y de la radio este acto virtual en el Día del Trabajador y la Trabajadora que se realizó en Envases Flexibles Mataderos. Muchas gracias por este ratito. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras. Entiendo que ustedes están cumpliendo ahí su trabajo. Sé que también lo hacen porque están absolutamente comprometidos, porque tienen la camiseta, porque lo hacemos, porque tenemos la camiseta, porque nos va la vida en esto. Así que, nada, estamos peleando juntos. Envases Flexibles hoy nos recibió y nos sentíamos también parte de la casa, y ustedes también como gráficos, un orgullo. Y nada, eso, no bajamos los brazos y seguimos peleando juntos y juntas.